Hola, buenas noches. Aquí estamos una semana más, Roberto Nácar, a cargo de los ingenios técnicos, y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, además de ser responsable de la ideación de las distintas emisiones. Las habituales tentaciones que me asaltan al comenzar una nueva edición de Buscando Leones en las Nubes y que me inducen a eliminar estos preliminares, que casi nunca aportan algo significativo al programa, se reproducen hoy con mayor intensidad si cabe, pues la extensión de los poemas y de las canciones que quiero ofreceros me obliga a minimizar este preámbulo. Una breve nota introductoria, pues, y comenzamos. Esta noche podréis escuchar la segunda entrega de la corta serie de programas dedicados a la poesía de Manuel Vilas, el más que interesante poeta de Barbastro. Y doy el dato porque tiene relevancia y ayuda a comprender algunas referencias de sus versos. Los poemas que os leeré en la emisión que está a punto de comenzar pertenecen, como los de hace 7 días, al libro Amor, Poesía Reunida, 1988-2010, que publicó hace un par de años la editorial Visor. La crudeza, lo descarnado, el lenguaje áspero, la ironía brutal, la desnudez emocional, la sinceridad abrupta y a veces sangrante de la poesía de Vilas no tiene reflejo en la banda sonora del programa, elegida conforme a los parámetros acostumbrados en Buscando Leones en las Nubes, de tranquilidad y recogimiento, de sosiego e introspección. Espero que el contraste entre la delicadeza de la música y el realismo a menudo tosco de los poemas pueda, no obstante, interesaros y disfrutéis de una muy atractiva hora de radio. La noche de verano. ¿Cómo he cambiado en estos últimos años? ¡Qué feliz soy por haber cambiado tanto! ¡Cómo me gustan todas las grandes ciudades de la Tierra! ¡Qué poco me importa que todo muera! ¡Qué poco me importa que agonicen las estrellas! ¡Cómo me acuerdo de quién fui! ¡Y qué contento estoy de saber cómo era entonces y de qué manera amé y viví! ¡Cómo me gusta que me besen las mujeres hermosas! ¡Que toquen mi cuerpo con libertad como yo toco el suyo! ¡Cómo me alegro de haber leído a Catulo a los 14! A Rubén Darío a los 16. Qué bonitas son las playas en las que dormí de joven. Qué dulce era aquella adolescente que besé por primera vez. Todo irá al reino de Dios y allí gozaré de nuevo. Y si no fuese así, qué poco puede importarme. Porque la vida al fin era eso. La vida era un secreto, una gran alegría. La vida misma era más de lo que pensamos es la vida, mucho más. Pero había que darse cuenta, había que saberlo muy bien. Era demasiado grande y lo sigue siendo. Demasiado perfecta es la vida. Un dinero incalculable, grandes fincas, grandes posesiones en América, en Asia, en París, en Roma, en Berlín. Pisos nuevos y pisos viejos en el centro, rehabilitados. Joyas, cuadros, automóviles de museo, caballos, casas y castillos en todas partes. Fortuna tras fortuna amasadas a lo largo de la historia. Duele que la vida sea tan formidable. Duele que la vida sea tan inteligente. La vida entera es nuestro hospital, la palabra perdida. Así yo gozo del sueño, de la comida y el viento, del viaje y de la playa, del árbol, de la navaja que hundiré en mi corazón, de las calles, de los mendigos, de las azoteas donde revolotea la ropa tendida, de los fuegos artificiales, de la fiesta de un pueblo de mala muerte, de un río que no cubre sino hasta los tobillos y tienes que luchar con las piedras para poder gozar del baño, de una furgoneta abandonada en mitad de un camino con todas las ruedas pinchadas y los cristales rotos, y dentro de ella me gustaría hacer el amor conmigo mismo. Adoro mi pasado, adoro lo que fui, sé plenamente lo que fui. Conocimiento de causa tengo de lo que fui, y lo adoro, y adoro lo que seré mañana, y me adoraré eternamente, mientras sea posible que un hombre adore la vida tan adorable. Everything I want I have. Money, notoriety in Rivieras. I even think I found God in the flash lobes of the pretty cameras, pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me, am I glamorous? I love you. Lavabos. Imagínate que estás en una comida importante, que has bebido mucho y te has hecho el gracioso, porque con los tristes nadie queda a comer. Te levantas, buscas el lavabo, te miras al espejo, te tiembla el alma. Imagínate en un bar, bebiendo muchas cervezas con amigos. Entras en el lavabo, después de haber interpretado el icono de la puerta donde sale un hombre con chistera. ¿Qué hago en este mundo? Lavabos de gasolineras, de cines, de hospitales, pequeños lavabos de establecimientos ínfimos, lavabos de los bingos, de las autopistas, de los McDonald's, de los colegios, de los bares de alterne, lavabos sin usar del Corte Inglés, lavabos muy usados del tanatorio de Torrero, lavabos a la intemperie del Coso de la Misericordia, lavabos muy limpios últimamente en todas partes, baldosas relucientes y fragancias que descienden de las rendijas del techo, quemaduras encima de los secadores de aire caliente con tubo plateado, jabones de fresa industrial que no hacen espuma y no lavan la carne de tus manos, espejos grandes, mucha luz, muchos vatios, y lavabos de lujo con toallas de verdad y grifos gigantescos imitando los grifos antiguos. Y cuando estás allí, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas en esos 3 minutos en que te vence ese silencio y queda suspendida la vida social, la alegría y los chistes, la máscara y la risa de los bares y de los restaurantes? Y te metes allí y coincides con un desconocido que te dice: «Bienvenido a la oscuridad». I went out to the hazel wood because a fire was in my head, and cut and peeled a hazel wand and hooked a berry to a thread. And when white moths were on the wing and moth-like stars were flickering out, I dropped the berry in a stream and caught a little silver trout. When I had laid it on the ground, I went to something made a rustling sound, and someone called me by my name. It had become a glimmering girl with apple blossom in her hair, who called me by my name and ran. No shoes. La gloria de la vida, sí, alguna vez la he visto. La llamo así, gloria de la vida, porque no se me ocurre otra palabra. Digamos que es un desfile del sol, las calles, las nubes, los besos, el fuego, Dios, las manos y el río. No sé de qué hablo. Estaba bebiendo cerveza en un pub de Hampstead y me puse amoroso. ¿Me importa tanto este presente inconmensurable? Sentado aquí, en un pub de Hampstead, 50 cervezas a mis pies de mariscal de Hampstead. Un joven de unos 35 años estaba descalzo, sentado a mi lado en la terraza, bebiendo en la calle y haciendo crucigramas. Me dijo que se llamaba No Shoes. No Shoes sonreía y le daba el sol en los ojos azules. Llevaba una camisa blanca y un levis y hacía crucigramas. Pies en el suelo de las calles, pies desnudos. Todas las tardes, a eso de las 7, No Shoes aparecía por allí. Descalzo, en la calle, sentado en silla propia, con su pinta en la mano. ¿Qué hacía No Shoes por la mañana? Qué bien le quedaba aquella camisa blanca. No todos los pies son hermosos, pero en los pies, No Shoes fijó su gloria. Era encantador verle descalzo en las tardes de agosto. Las tardes de agosto en Hampstead son Dios. Una vez lo vi ligando con una negra. No Shoes enseguida explicaba la razón de su nombre. La negra sonreía. La negra llevaba unas sandalias blancas, con tacón, y las uñas de sus pies estaban pintadas de rojo. Un rojo fuego, que resaltaba como una bandera o una gota de sangre. Menuda comparación, hermano, menuda comparación. Al día siguiente, a eso de las 7, la negra apareció sin sandalias. No Shoes estaba creando escuela. Acabaron haciendo el amor descalzos. No desdeñes el valor añadido de los pies encima de tu sexo, hermoso mío. La gloria de la vida, ya sabes. La llamo así porque no se me ocurre llamarla de otra manera, porque no soy poeta, pero te juro que la he visto, a ella, a la gloria de mi vida. Oh, Mujeres, ¿no las ves que están agotadas, que no se tienen en pie, que son ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades, con el matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes? Ellas cargan con este mundo, con este sábado por la noche donde ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas. Cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres, tienen cánceres de pulmón, enferman, y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas. Perfumes y medias y bragas finas y peinados y maquillajes y zapatos que torturan. Pero envejecen. No dejan las mujeres tras de sí nada. Hijos como mucho. Hijos que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres. La verdad es que no sabemos nada de ellas. Las veo a veces en las calles, en las tiendas, sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del colegio. Trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en sus cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres, como si la vida fuese buena. En muchos países las lapidan, en otros las violan, en el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa, y trabajan en casa, y trabajan en las pescaderías, o en las fábricas, o en las panaderías, o en los bares, o en los bingos. No sabemos en qué piensan cuando mueren a manos de los hombres. Downright tired in this winter white, though my best sleep is dressed in black. Ample hours to dream. Still I lack repose and wander through the night. A drink or two, blackjack straight through till dawn. Ever unrequited love. Heaven above, send Morpheus to me. For I am dreaming. sing softly. Will you keep watch as the light begins to wane, steadfast and sweet? Will you remain God of my dreams? And let me sleep. El árbol de la vida. Mezclo vivos y muertos en estas fechas. Mezclo Aftershave caro con colonia aún más cara en estas fechas. Pienso en los 30 millones de euros que llevo ganados este año, y me río y gozo pensando en las viudas españolas que tienen pagas de 400 euros mensuales. Las imagino comiendo turrón Eroski, y una gran risa me quema los pulmones con el gas blanco de la felicidad. La Nochebuena la paso en un apartamento de Manhattan de 389 metros cuadrados, sin contar las terrazas. Las enigmáticas terrazas bajo la luna indiferente. Doy una fiesta para judíos exquisitos y hablamos de Follner y de Dante. Luego arrojo a uno de esos judíos por la ventana desde un piso 90. La Nochevieja la paso en la suite castellana del antiguo Hilton de La Habana y charlo con Fidel sobre Camilo Cienfuegos y sobre Ernesto, los muertos santos a quienes jamás alcanzará el desencanto. Bandejas revolucionarias llenas de frutas tropicales con ventanales frente al mar y larga nostalgia del Che, que jugó en esta suite del piso 22 al ajedrez con byroniana sonrisa. Hablo un rato con Benedicto XVI desde La Habana y le pregunto por el fin del mundo, y él se ríe, conoce mis bromas. «Está llegando», me dice Benny. «Tienes la vida eterna asegurada, no te preocupes», añade. Largos, clandestinos pasillos del Vaticano con Dios al fondo, en la triste negrura de las alcobas diamantinas. La noche de Reyes la paso en París en la suite Chopin del Ritz. Aún queda algo suyo aquí, alguna bacteria fosilizada, de su también fosilizada tuberculosis. Nada de España nunca en estas fechas, que me deprime. Aunque hablo con el rey de España el día de Año Nuevo. Debes coronarte emperador, como hizo nuestro amadísimo Hirohito. Cuanto antes, esa gente no se merece otra cosa. Me duele no poder hablar ya con Stalin. Cuanto lo añoro. No soporto el aburrimiento del mundo. Estas son fechas terribles, pues ya no hay nada sobre la tierra. Solo hay autopistas, policías y semáforos. Millones de semáforos en rojo. Semáforos fabricados en polígonos industriales de las circunvalaciones en torno a Múnich, a Madrid, a Moscú, a Manchester, a Milán. Nada hay más que semáforos. Llevamos millones de años esperando que cambien de color. Solo hay electrodomésticos y asalariados, y chinos, y chatarra, y ruedas vacías, sin aire adentro. Ruedas descendidas de las nubes aún más vacías. Nubes sin líquidos. Nubes llenas de la basura caliente que vino de la tierra. Ninguna revolución a la vista. Ninguna clase social tratando de salir de la mugre, esta mugre inmensa. No hay fusilamientos de tiranos, no hay ni tiranos. No hay violaciones de las hijas adolescentes de las reinas neuróticas. Hay presidentes de comunidad de vecinos. Este aburrimiento universal. La gente cumple 40 años, y luego 50, y luego se mueren, y es como si nunca hubieran estado vivos. Ricos y pobres, vivos y muertos. El mal me calienta el hígado. I would walk you home, and then I'd sail you to the door. Under white bulbs flashing, across the ocean's roar, you're a star. You're a star. I would tell you things that I told nobody else. Put your arms inside my jacket, kiss me on the steps. You're a star. You're a star. My little heart would beat when I saw your snow white feet. Eyes of blue, deep and wide, and your hair blows in the wind. gone in a flash. Do do do, fills your lungs, brings you back to life. As the seasons changed and the nights grew longer still, I'd wait for you in the lane, wait by your house up on the hill. You're a star, my little heart would beat when I saw your snow-white feet. Eyes are blue, deep and wide, and your hair blows in the wind. It hurts me, darling, in a flash, do do do, fills your lungs, brings you back to life. I love you and I always will love you. El crematorio. Les pregunté por el horno a aquellos dos tipos. Era la noche del 18 de diciembre del año 2005, carretera de Monzón. ¿Que no sabes dónde está Monzón? Es un pueblo perdido en el desierto. Aires de tormenta en lo alto, sobre la nada desnuda como una recién casada, luna abajo de las carreteras muertas. Monzón, Barbastro, mis sitios de siempre. Me dejaron ver por la mirilla y ahí estaba ya el ataúd ardiendo, resquebrajándose, la madera del ataúd al rojo vivo. El termómetro marcaba 800 grados. Imaginé cómo estaría mi padre allí, dentro de la caja, y la caja dentro del fuego, y mi corazón dentro del terror. Hasta las ganas de odiar me estaban abandonando. Esas ganas que me habían mantenido vivo tantos años. ¿Y mis ganas de amar? ¿Qué fue de ellas? ¿Lo sabes tú, señor de las grandes defunciones, que conduces a tus presos políticos a la insaciabilidad, a la perdurabilidad, a la eternidad sin saciedad? ¡Oh, bastardo! ¿Tú me arrancas, amor de Dios? ¡Oh, bastardo! Recoge a ese hombre en mitad del desierto. O no lo recojas. A mí que puede importarme tu presencia heladora en esta noche del borracho que he sido y seré. Contra ti o a tu favor, es lo mismo. ¡Qué grandeza! Es lo mismo. El principio y el final, lo mismo. ¡Qué grandeza! El odio y el amor, lo mismo. El beso y la nalga, lo mismo. El coito esplendoroso en mitad de la juventud y la putrefacción y la decrepitud de la carne, lo mismo es. ¡Qué grandeza! El horno funciona con gasoil, dijo el hombre. Y miramos la chimenea, y como era de noche, las llamas chocaban contra un cielo frío de diciembre, descampados de Monzón, cerca de Barbastro, helando en los campos, 3 grados bajo cero, esos campos con brujas y vampiros y seres como yo. Allí sube todo, volvió a decir el hombre, un hombre obeso y tranquilo, mal abrigado pese a que estaba helando, la espesa barriga casi al aire. Dura 2 o 3 horas, depende del peso del difunto, dijo difunto, pero pensaba en fiambre o en saco de mierda. Antes hemos quemado a un señor de 120 kilos, y ha tardado un rato largo, dijo. Muy largo, me parece, añadió. Mi padre solo pesaba 70 kilos, dije yo. Bueno, entonces costará mucho menos tiempo, dijo el hombre. El ataúd ya eran pepitas de aire o humo. Al día siguiente volvimos con mi hermano, y nos dieron la urna. Habíamos elegido una urna barata. Se ve que las hay de hasta 6.000 euros, eso dijo el hombre. Solo somos esto, sentenció el hombre de una forma ritual, con ánimo de convertirse en un ser humano, no sabiendo ni él ni nosotros qué es un ser humano. Y me dio la urna guardada dentro de una bolsa azul. Yo pensé en él, en lo gordo que estaba, en cuánto tardaría él en arder en su propio horno. y como si me hubiera oído dijo, mucho más que su padre, y sonrió agriamente. Entonces yo le dije, el que tardaría una eternidad en arder soy yo, porque mi corazón es una piedra maciza, y mi carne acero salvaje, y mi alma un volcán de sangre a 3 millones de grados. Yo rompería su horno con solo tocarlo, créame, yo sería su ruina absoluta. Más le vale que no me muera por aquí cerca. Por aquí cerca, descampados de Monzón, caminos comarcales, Barbastro a lo lejos, malas luces, ya 4 grados bajo cero. Coja las cenizas de su padre y márchese. Sí, ya me voy. Ojalá yo pudiera arder como ha ardido mi padre. Ojalá pudiera quemar esta mano, o lengua, o hígado de Dios que está dentro de mí. Esta vida de conciencia inextinguible e irredimible. La inextinción del mal y del bien, que son lo mismo en él. La inextinción de lo que soy. Ojalá su horno de 800 grados quemase lo que soy. Quemase una carne de 1,000,000,000 de grados inhumanos. Ojalá existiera un fuego que extinguiese lo que soy. Porque da igual que sea bueno o malo lo que soy. Extinguir, extinguir, extinguir lo que soy. Esa es la gloria. Coja las cenizas de su padre y márchese. No vuelva más por aquí, se lo ruego. Rezaré por su padre. Su padre era un buen hombre, y yo no sé qué es usted. No vuelva más por aquí, se lo ruego. Por favor, no me mire, por favor. Tuvo un Seat 124, blanco. Iba a Lérida. Visitaba a los sastres de Lérida y a los de Teruel. Comía con los sastres de Zaragoza. Pero ahora ya no hay sastres en ningún sitio, dijo una voz. Qué solo me he quedado, papá. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? Ya no verte nunca es ya no ver. ¿Dónde estás? ¿Estás con él? Qué solo estoy yo, aquí, en la tierra. Qué solo me he quedado, papá. No me hagas reír, imbécil. Oh, hijo de puta, has estado conmigo allí donde yo estuve, sin moverte de las llamas. He viajado mucho este año, mucho, mucho. En todas las ciudades de la tierra, en sus hoteles memorables, y también en los hoteles sucios y bien poco memorables. En todas las calles, los barcos y los aviones, en todas mis risas, allí estuviste, redondo como la memoria trascendental, ecuménica y luminosa, redondo como la misericordia, la compasión y la alegría, redondo como el sol y la luna, redondo como la gloria, el poder y la vida. First got married, money was so tight. I had to work 3 jobs just to make ends meet, and I got home late every night. When I walked through that door, you were waiting there, clutching that beat up old teddy bear. You said, "Hey, daddy." Well, you know it's time to play. When you were just a little boy, not much more than a baby, you'd wait up for me until I got home from work. Hey, son, that time we spent together, it really saved me. When you were just a little boy, I taught you how to catch and ride, when to run, when to fight. I tried teach you wrong from right, but I did the best I could. When our days together, they did fly like a flicker of an eye. Now you're packing up your guitar, you said, "Hey, Dad, I gotta go play." When you were just much more than a baby, you'd wait up for me until I got home from work. Hey, son, that time we spent together, it really saved. storm cried. I remember how hard it was to say goodbye. And I remember thinking, now I'm really on my own. I remember how you lived your life, how you treated the kids and your wife. Someday our fathers will come to take us home. You showed me how to do the best you can. Well, you taught me how to be a man. Tonight Johnny and I are going out to play. When I was just a little boy, not much more than a baby, I'd wait in our yard until you got home from work. Hey Dad, that time we spent together, what it really saved me. When I was just a little boy. Father and son, father and son, father and son, father and son, father and son, father and son. El 24 de diciembre de 1985, Manuel Vilas estaba de guardia en el cuartel de infantería de Barbastro, donde hacía el servicio militar. La guardia nocturna se conocía con el nombre de refuerzo. Vilas era cabo, y por tanto su cometido en los refuerzos consistía en distribuir a los soldados por las garitas y después regresar al cuerpo de guardia. Miguel Fernández Díaz, un soldado de reemplazo, al que Vilas había dejado a las 22 horas en la garita número 4, la más alejada del cuerpo de guardia, eligió ese momento para pegarse un tiro en la boca. Normalmente, Vilas no se acuerda de esto, porque fue hace muchos años. Normalmente, Vilas ya no se acuerda de nada, y tampoco sabe muy bien por qué se olvidan las cosas. Imagina que porque las cosas se deshacen en medio de la memoria. Recuerda a Vilas que se quedó mirando las salpicaduras en el techo de la garita, iluminadas por la luz de una linterna. Recuerda los expertos comentarios del capitán de guardia sobre la trayectoria de la bala, las conjeturas sobre el boquete que se abrió en la cabeza de Fernández Díaz. Era una bala de Fetme que convirtió el juvenil orden cerebral de Fernández Díaz en un caos sanguinolento y acabado. Piensa Vilas en lo que Miguel Fernández Díaz se ha perdido a lo largo de estos últimos 22 años. Piensa Vilas que tal vez vivió esos 22 años en las 22 milésimas de segundo que le costó a la bala desatar el nudo caliente de la carne. Vilas se ve a sí mismo como un radiante turista en el pasado. Al día siguiente, es decir, el día de Navidad, vino el padre de Miguel Fernández. A su madre no consiguieron encontrarla. No había móviles entonces. Nadie sabía dónde estaba. El padre vino porque alguien le pagó el viaje en autobús. 12 horas de autobús. Llevaba una bufanda. No había móviles entonces. Ningún sitio a donde llamar. Claro que fui el último ser humano que vio vivo a Miguel Fernández Díaz. En alguna instancia celestial tendrá sentido el hasta luego que me dedicó con una dulce sonrisa impropia de aquella noche oscura. Un honor, sin duda, aquella sonrisa. Un gran honor. Pues naturalmente, tanto Miguel Fernández Díaz como Manuel Vilas fueron hombres de honor. Y el honor es la vida. ¿Sabes? Tengo la extraña sensación de que fui yo el que cayó esa noche en medio de las miles de balas del enemigo, en medio de las ráfagas luminosas en el cielo de las playas de Normandía, en medio de la metralla suprema, en medio de los obuses de aquella artillería fantasmal en la noche caliente de nuestra juventud. Y sé que no pudiste hacer nada por mí, pese a que te jugaste la vida por mí, y el enemigo cantaba canciones de gloria. Va, tío. Estás loco. Turismo y memoria. Turista en tu propia memoria. Pero ese chico no tuvo suerte. Y ese chico era bueno. Y yo tampoco tuve suerte. Y da igual. Ok, eso es todo. Da igual. Debe ser eso lo que me está matando. Porque es verdad que algo me está matando. tonight. Oh, tonight. Oh, tonight. I got it really bad. Maybe I'll go out walking. Don't feel like staying home. Might take the car up to the hills and watch the city lights below. Yes, tonight. Oh, tonight. Oh, tonight. I got it really bad. Maybe I should call her. Oh, but then she'll know. Just wanna drive out into the night and see where that road goes. Oh, tonight. Oh, tonight. Yes, tonight. I'm feeling low. El enamorado. Toda la noche soñando contigo. Me he pasado la noche entera soñando que te besaba en el patio de una iglesia junto al mar. Qué enamorado estuve de ti, y no te lo dije nunca. ¿Lo adivinaste? ¿Lo deseaste? ¿Lo suplicaste? Tenías 6 años más que yo. Estabas más hecha a la vida. No te ibas de la cabeza como yo, sino que eras moderada y prudente, aunque llena de amor por dentro. Amor hacia mí, que era un tipo de lo más perdido. Y eso sí se notaba a la primera. Y cómo me acuerdo de tus manos y de tu sonrisa. Todos los amantes se acuerdan de lo mismo. Solo que yo no me metí nunca en tu cama. Años llevo imaginando cómo se debía de estar en tu cama. Un día me la enseñaste, pero nada más. Y ahora me despierto, y he soñado que te besaba, y son las 10 de la mañana de un verano monumental, y ya estoy bebiendo una ginebra, así, en ayunas. Y salgo a la terraza de mi habitación, y veo a las turistas tumbarse sobre la arena, y pienso que tú podrías estar aquí conmigo. Qué enamorado estuve de ti. ¿Y cómo lo estuviste tú también? ¿Y qué mal hicimos en no habernos revolcado 1000 veces por 1000 camas? ¿O qué bien hicimos? porque conociéndome, igual te hubiera pedido en matrimonio y tú hubieras aceptado. Y borracho como estoy todo el día, cuando me hubiera cansado de joder todas las noches, a lo mejor me daba por darte un puñetazo o tirarte a un río, o a ti por pegarme un tiro o envenenarme o pegármela con otro. ¿Cómo puedo decir todo esto de ti? Que eras un ángel y lo sigues siendo. Y de mí, que te quise con inocencia. Será mejor que siga bebiendo hasta que te borres de mi memoria. Y esto sí que me hace llorar. Y soy un tipo que está llorando a las 10:30 de la mañana, sentado en la terraza de una habitación para turistas, con una ginebra caliente en la mano, son los restos de la noche. Llorando porque si te echo de mi memoria, verdaderamente entonces, sí que ya no me quedará nada. Baby. Una vez más, la espléndida Natalie Merchant nos sirve de cierre al programa, el segundo y último dedicado a la intensa obra poética de Manuel Vilas, de la que habéis podido escuchar una muestra representativa extraída de la completa antología Amor, Poesía Reunida, 1988-2010. Entre los poemas, canciones interpretadas por Lana del Rey, The Waterboys, Sia, Patricia Barber, Fionn Regan, Joe Grushewski, Richard Hawley y la mencionada Natalie Merchant. Os remito al blog del programa para completar la información sobre el poeta, que debido a las premuras de tiempo no he podido ofreceros aquí en detalle. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo en la locución, os decimos adiós hasta dentro de 7 días, en que esperamos que estéis con nosotros en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Pasad una buena semana. Adiós. Ibale kan kana furu ma ko fente ne fe.